Seguimos, señoras y señores, seguimos bailando nuestra música chimaicha con los hermanos Tudelano. Eso, qué bonito. Vamos, Florian Sánchez. Papas no hay un pibor que ya chacaste, que chacaste quita pasar a chihuay. Papas no hay un pibor que ya chacaste, que chacaste quita pasar a chihuay. Por mañana y tan puta cuchcasmi, mamá ya manta un paya chaya. Cuya ya la y tan mapa cuchcasmi, esta isa ya manta un paya chaya. Mamá ya manta un paya chaya. pasé y fui tantas veces que nunca me cumplí, que era nunca me cumplí. Eso, qué bonito. Así toca, así canta los hermanos Tudelanos. Con mucho cariño para toda la vida, gente barrio.